los dueños del género. Ey, si ronca. Ah. Aguanta. Arcángel pa. Aguanta. Eliel. No tengo miedo a morir. Si quieres vengan por mí. Aquí lo estaré esperando. Cásenme si pueden. No tengo miedo a morir. Si quieren vengan por mí. Aquí lo estaré esperando. Cásenme si pueden. Soñé con Buda y me pidió de corazón que los destruya. Que ya tengo poder y posición para hacer que este juego sacuda. Y puedo yo contra todos sin ayuda. Sin ventan, se mueren. Ninguno puede con nosotros, bro, de competir. Sin ventan, se mueren. Hoy no habrá miedo a morir. Sin ventan, se mueren. Ninguno puede con nosotros, bro, de competir. Pero ahora en los brodes, los brodes, los 20 se pude sacarlo del camino pa' que el que te compone. Que sean siempre se hablan sin decir, no te conviene. El que me ronque se pude sacarlo del camino pa' que suene ni el Daniel, alias el mutante. A mí me dicen el matacantante. Ábranle paso al nuevo almirante. Capitán. De que mucho ya ni canten. Retirado. Hay un pan. Son cómplices explotados. ¿Quieren con qué pasa, nombre mío? No. Pensado veces mamado. Se inventan, se mueren. Ninguno puede con nosotros, bro, de competir. Se inventan, se mueren. Hoy no habrá miedo a morir. Se inventan, los dueños se mueren. Ninguno puede con nosotros, bro, de competir. Si ronca. Tiro. Dios bendice a los que me maldicen sus conversaciones. Los que no quieren que pegue ninguna de mis canciones. Los digo, gracias a Cristo es que yo respiro. Conocido mundialmente diría como Valentino. El que la tiene pesada, el reggaetón y rap. Vengo matando la liga 12 años atrás. Cuando salí dejé par de carreras congeladas. Más Nati Valentino, justo esperen el comeback. Alex Arcángel Pac. Maravilla. Oye, estos son los brothers, Alex Gárgola. Oye, esos artistas mudos que no saben hablar, pasen por la escuelita para que por lo menos aprendan a hablar con las manos. Eliel, ingeniero, superando toda fucking calidad musical que exista en el planeta y hasta en los planetas vecinos. Hey. Lo dueño del género. Flow Factory, Inc. El full ronca. Record. Coming soon. Aguanta. Tranquilo que. Aguanta. Andamos hasta quitando nombres. Si ronca. Y no es cuestión de roncar, aquí es cuestión aguanta. De pasarle la manito a dos o tres para que se tranquilicen. Easy. Que no te dé un ataque cardíaco. Que nosotros vamos y. No vamos a parar, no. Aneudi, la maravilla. Yo ando armado, y peligroso soy. Armado y peligroso coming soon. Tápate, pa' que no te llegue el rafagazo. Y acuérdate que yo no tengo tiempo pa' ti. Tú sabes, yo soy un nene. Simplemente me estoy divirtiendo. Con ustedes. Bye. Los dueños del género. Hey, si ronca.